Primera consulta ciudadana. Iztapalapa opina y decide. Foro Riqueza de la Diversidad Cultural. Max Rojas. Por regla general nos dicen que la cultura es aburrida, nos enseñan que la cultura es aburrida, y no es cierto. Cultura es vida. Somos y estamos vivos como seres humanos porque poca o mucha tenemos cultura, somos seres cultos. La cultura que nos enseñaron en nuestra casa, la familia, el barrio, la escuela, pese a que muchas veces actúan como agentes anticulturales sin darse cuenta, nos inculcan los elementos básicos para ser cultos. Ser cultos es, o la cultura es, en primer y único lugar, una especie de mapa de referencia para navegar en un mundo muy turbulento como el que tenemos ahora, y que nos va indicando qué es lo bueno y lo malo, lo feo y lo hermoso, lo justo y lo injusto, etcétera. Cierto, en este momento ese mapa, que es la cultura o que debiera ser la cultura, se está desintegrando, igual que se están desintegrando las sociedades humanas, como en el caso de México, igual que se está desintegrando un mundo que no tenemos ni la más remota idea a dónde carajo nos lleva, que se nos fue de las manos, por decirlo de algún modo. A nosotros, que lo construimos a través de nuestra historia personal y nuestra historia colectiva como región o como nación o como continente o como humanos simplemente. Pero la cultura, insisto, es la vida misma. La vida misma nuestra como humanos es cultura. ¿Qué sucede con las casas de la cultura que cuando bien les va acaban como panteones o como agencias funerarias? Bueno, en buena medida depende de quienes la coordinan. En el caso de muchas de las casas de cultura oficiales, nacen burocratizadas y quedan burocratizadas y terminan en cadáveres no ilustres. Otra, una falta de claridad de cuál debiera ser el papel de la cultura que deben darse en esas casas de cultura. Esas casas de cultura, delegacionales o independientes, pero que están enclavadas dentro de una circunscripción territorial, social, con su cultura propia, a veces actúan como agentes externos a esa cultura, cuando no acaban como tallercitos de taekwondo y cosas de ese tipo, o de migajón español, o no sé cómo demonios se llame ese. Pero eso no guarda ninguna relación con quienes debieran ser sus usuarios directos y además sus actores también directos. Sus recursos, mucho entusiasmo. Es la única manera, no la única, pero bueno, es la principal manera en que miembros de la sociedad civil, aquí y en todas partes, que creen que la cultura sirve de algo verdaderamente para cambiar las condiciones de vida, para abrir ventanas ante una realidad muchas veces muy sórdida. Lo que tienen es un entusiasmo y unas ganas enormes para hacerlo. De ahí, un siguiente paso es conquistar a otras gentes o capturar o invitar a quienes tienen también ese entusiasmo porque cambie el panorama, si no el real, la realidad de enfrente, si el que uno tiene que irse creando en su interior. La red, ¿qué es lo que pretende la red? ¿Y qué es lo que pretendió el Consejo de Fomento Cultural? ¿Y qué es lo que pretendió la red de museos, centros y casas de cultura de Ixtapalapa y ahora la red de culturas de Ixtapalapa, generar un movimiento a partir de un núcleo pequeño, acercar gente, convocar gente, empezar a realizar acciones. A nosotros, lo recuerdo, en el Consejo Fomento Cultural, nos tocó llevar a los probablemente 4 poetas en vivo que conocieron en colonias, como era Los Ángeles, Apanoaya, en la casa de María Hernández, ¿te acuerdas? Etcétera.